La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 18 de enero de 2016. En la editorial La Lógica Cromañón voy a hacer referencia a lo que habíamos pensado que iba a ser una entrevista, pero que como entrevista va a quedar para la semana que viene. Pero me voy a referir a la detención en Ezeiza de Patricia Loredo, refugiada peruana, residente en Chile. Esta compañera fue detenida y, bueno, varios compañeros chilenos se comunicaron con amigos y junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, junto con algunos amigos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pudimos empezar a ver de qué se trataba. Esta compañera, insisto, Patricia Loredo, de ya 20 años, refugiada en Chile, salió con un documento peruano. Eso aparentemente fue un error, mal asesorada, y fue detenida al llegar a la Argentina. Nos pudimos comunicar con el CAREF, que junto con la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados, empezaron a trabajar para poder ubicar a Patricia y todos los trámites para poder excarcelarla y que en todo caso la Argentina decida que nuevamente vaya a Chile. La persona con la que vamos a hablar la semana que viene, pero que yo hoy me estuve comunicando varias veces por día, es Gabriela Liguori, que es justamente del CAREF. Y bueno, ya mañana vamos a hacer una entrevista con ella, la vamos a grabar porque en este horario a Gabriela le resulta imposible comunicarse y ya va a estar actualizado y muy probablemente Patricia Loredo ya esté en libertad. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, el abogado Trachtenberg, bueno, rápidamente a mi pedido se pusieron en movimiento. Y bueno, hubo una solicitada de apoyo para Patricia que firmamos varios de nosotros, entre ellos ya por supuesto la Liga Argentina. Y digo esto porque el tema de los refugiados políticos en Latinoamérica no es un tema menor. No es un tema menor porque evidentemente por lo menos el gobierno peruano tiene respecto a los perseguidos, que algunos vendrán de la época de Sendero Luminoso, otros no, una actitud realmente... no sé si decir fascista es una palabra hoy que está como malversada, pero realmente el gobierno peruano hace una especie de persecución muy especial. Así que bueno, en parte la alegría que Patricia Loredo probablemente ya esté libre, pero que si no lo estuviera hoy, los trámites para que pueda volver a Chile están sumamente avanzados. Y vamos a tener la primera entrevista de esta noche. El programa le puse un título, bueno, cuando yo pongo un título obviamente es porque me gusta, me interesa y creo que realmente tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Se llama así: Derecho, Justicia y Otros Mitos, de Nisman a Milagro Sala. Y estamos en comunicación con Eduardo Suárez, el Negro Suárez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Alfredo? Un saludo a vos y a toda tu audiencia y todo tu equipo. Bueno, te agradezco mucho. Acá junto con Irene Antinori, teniendo muchas ganas de hablar contigo, un poco desde tu rol permanente, defensa de los presos políticos, independientemente de qué política se trata, ¿no? Como vos siempre aclarás, quisiera una reflexión tuya sobre un tema, bueno, que hoy realmente es el tema, ¿no? Que es la detención de Milagros Sala. Sí, bueno, en principio uno repudia todo tipo de detención que se produzca por motivos políticos, y en especial cuando la detención se produce como consecuencia de ejercer el legítimo derecho de reclamar. De manera que la detención de Milagros Sala no me gusta, como no me gusta ninguna detención, y en general he estado a la cabeza de las defensas cada vez que me lo han solicitado. Dicho eso, que lo reitero, no estoy de acuerdo con la detención de Milagros Sala, y menos que se la impute por reclamo, es decir, y menos por los delitos que le imputan, ¿no? Menos por los delitos que por lo menos hasta ahora ha mantenido la acusación pública y la justicia. Dicho lo cual, yo sí llamaría a la reflexión a todos nosotros, a los que hoy marcharon, a los que se solidarizaron, porque Milagros Sala yo lo he visto personalmente. Yo he marchado con el perro Santillán y con los obreros del SEON, y he visto a las patotas, a las bandas policiales reprimir a los obreros del SEON y entre los grupos policiales uniformados los dirigentes de la Milagros Sala. Yo lo he visto, no me lo han contado. Yo he visto personalmente a diputados, concejales, altos dirigentes enfrentar. Yo he estado ahí en la plaza cuando el adjunto del perro Santillán perdió un ojo por la represión policial, y la represión policial estaban las bandas de Milagros Salas también. Es decir, Milagros Salas para mí no es una dirigente popular, es una dirigente de la derecha kirchnerista, de lo peor de la derecha kirchnerista, una dirigente que ha reprimido a los sectores populares de Jujuy, como básicamente al SEON y al perro Santillán. Sería bueno que cuando corten esta comunicación y antes de recibir las puteadas de alguno, lo llamen al perro Santillán, que tiene muchísima más autoridad que yo, mucha más autoridad que yo para hablar de Milagros Sala, de lo que fue durante estos años, de lo que fue en Jujuy durante estos años, pero no por lo que la burguesía macrista dice, no por lo que el gobierno de Macri dice que hace tumulto porque acampa. Es más, ni siquiera por lo que el gobierno de Macri dice y quizás hasta pueda aprobar, del robo de 20, de 30 millones de dólares. Eso no es lo principal. Yo he visto donde vive, efectivamente vive en mansiones Milagros Sala, no es una India pobre, como dicen los kirchneristas. Pero no es esto lo que digo. Milagros Sala ha participado en la represión, y los que hoy marchan por Milagros Sala, no los vi marchar cuando a los obreros del SEON los reprimieron. Y muchos de los que hoy marchan por Milagros Sala, los vi como a la cámpora, sacar con la gendarmería a los COM, la primera vez, no el segundo acampe, y pegarle incluso a Nora Cortiña. Muchos de los que ahora marchan por Milagros Sala. No los vi cuando al compañero le vaciaron un ojo. No los vi a ninguno de ellos, solidarizándose con el perro Santillán. Todo el consejo directivo del SEON tiene 3 o 4 causas. Algunos compañeros estuvieron prófugos, muchos estuvieron detenidos. El perro, entre ellos, debe tener como 3 causas. Yo no la vi a la Milagros Sala Martín, pero no es que no, la Milagros Sala no se adhirió. La Milagros Sala fue parte de esa represión. Entonces, quiero volver a aclarar que yo no estoy de acuerdo con ninguna represión política y con ninguna detención, y menos por la causa por la cual la imputan a Milagros Sala. Y menos. Ahora, muchachos kirchneristas, compañeros que hoy marcharon, yo no los vi marchar estos 12 años. Muchachos, yo no los vi marchar cada vez que nos cagaban a palos ustedes. Yo no los vi marchar cada vez que la policía de Aníbal nos cagaba a palos. Yo he estado en todas las marchas. Yo no los vi marchar cuando se llevaron, y todavía está imputado Bernie por llevar como a 80 o 100 detenidos de los obreros de la Panamericana a Campo de Mayo. Yo no los vi marchar cada vez que le pegaban cuando le pegaron a la compañera de hijos. Cuando el gendarme Carancho, nunca los vi marchar en estos 12 años. Entonces, no hay que ser hipócrita, nosotros estamos siendo hipócritas. ¿Cómo ahora marchamos por Milagros Sala y durante 12 años que nos estuvieron cagando a palos? 12 años, yo estaba al frente, a la cabeza, nariz con la gendarmería. No había ninguno de estos que marchan ahora. ¿Por qué no marchaban? Porque eran los que nos cagaban a palos. Eso, muchos de esos, eran funcionarios. Entonces, el problema es la coherencia. Si mañana me convocaran para defender a Milagros Sala, pero no duden que probablemente estaría Jujuy defendiéndola, y le diría: mirá, Milagro, vos sos una hija de puta porque vos y tu gente le pegaron al perro, reprimieron, pero yo estoy acá defendiéndote. Como he defendido a muchos compañeros con los cuales no tengo ningún acuerdo. Bueno, ese es el punto. He defendido a muchos de los que hoy estuvieron en la plaza, y lo seguiré defendiendo. Además, creo que en algunas causas todavía no he terminado con muchos de ellos, y lo defiendo igual que puedo defender a cualquier compañero que yo considero que se lo merece. Pero no seamos hipócritas. Milagro Sala es una dirigente de la derecha. Milagro Sala es una lumpen, es una dirigente de la derecha, una mina que estuvo durante estos 12 años reprimiendo, pero no siquiera estoy hablando del choreo, estoy hablando de la represión, estoy hablando de marchar con la policía, de ir a pegarles a los obreros. Eso es Milagro Sala. Estamos hablando con Eduardo Suárez, abogado, defensor de derechos humanos, conocido como el Negro Suárez, y bueno, con afirmaciones muy contundentes, no sé si polémicas, pero importantes. Lo que te quería ampliar, no sé, lo sabes, que hoy no solamente marcharon representantes del kirchnerismo, sino también de la izquierda, ¿no? Es decir, el Frente Izquierda de los Trabajadores, sí, bueno, y demás. La izquierda sabrá lo que tiene que hacer, qué sé yo. Bueno, yo no sé si sabe o no sabe. La verdad es que yo no marcharía, yo si fuera la izquierda, o sea, la izquierda está marchando, el peor, el PT se está marchando con los que los cagaron a palos hace meses, la verdad que, pero bueno, ellos sabrán, eso tendrías que preguntar a la izquierda. Nosotros como lo tengo planeado. Nacional, el Frente de Resistencia Nacional, la mayoría de las organizaciones del Encuentro de los Pueblos, no marchamos. Nuestras organizaciones políticas no marcharon. Y te vuelvo a decir, si mañana me llamara la Tupac para que la defienda, puteando iría a defenderla. No tengo la menor duda. Ahora, la izquierda tradicional, bueno, qué sé yo, si la izquierda marchó con Bloomberg, ¿qué me estás diciendo? El peor fue con la marcha de Bloomberg. Si la izquierda le fue a llevar, si la izquierda trotskista argentina le fue a llevar flores a los muertos en Tablada, no a los muertos, a los militares muertos en Tablada. Entonces, ¿qué? Está bien, qué sé yo, preguntar a la izquierda eso. Nosotros sí. No marchamos y somos de izquierda también. Sí, sí, no, si más o menos. Tengo planeado preguntárselo. Yo soy un hombre de izquierda. Yo fui montonero, yo soy un hombre de izquierda. Yo soy un marxista, soy un tipo que pelea por el socialismo en la Argentina. Y nuestra organización, que es de izquierda, no marchó. Bueno, eso nos queda claro. Lo de Milagro Sala creo que es un analizador interesante, porque me parece, quisiera tu opinión al respecto, de que se ha hecho una especie de conteo desde cero, en el sentido de que la historia comienza cuando asume Macri. Yo digo que Macri es un efecto y no es una causa, y creo que el kirchnerismo y el trotskismo, lo he visto en distintos lugares, tienen en este momento como un acuerdo, un pacto, no sé, de que la lucha es contra Macri, digamos, el antimacrismo más feroz, y que eso posibilitaría una especie de reencuentro entre fuerzas que estuvieron, bueno, enfrentadas durante 12 años y mucho más, ¿no es cierto? O sea que no digo que haya un pacto porque no me consta, ¿no? Pero todo hace pensar en un acuerdo trotskista, kirchnerista, como para decir, bueno, muchachos, vamos a enfrentarlo a Macri y la cosa empieza ahora. Lo que pasó después, bueno, el tiempo dirá. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, yo coincido absolutamente, plenamente contigo, querido Alfredo. Coincido plenamente. Tampoco me consta, como vos decís, un pacto expreso, pero está claro que hay un pacto tácito, y además está claro que ese pacto tácito no viene de ahora. Yo creo que es un... Bueno, pero cada vez... Esas manejos es lo que en la izquierda revolucionaria llamamos el oportunismo, ¿no? Pero bueno, hay algunos que creemos, no somos dueños de la verdad, pero nos consideramos que en cuestiones de principio somos inflexibles, Alfredo querido. Negro. Somos muy amplios, muy inflexibles, absolutamente amplios en cuestiones de ejecución de la política, pero inflexibles en cuestiones de principio, inflexibles. Negro. Entonces, de la izquierda, sí. Bueno, Irene Antinori te saluda, estamos hablando con el Negro Suárez. ¿Cómo estás? Bueno, yo, con un beso. Yo me permito reflexionar con los dos y preguntarles, ¿no? Porque por ahí yo pienso que en esto, como diría y tomo la frase de Borges, no nos unió el amor, sino el espanto. Será por eso que nos quiero tanto, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que nos está uniendo el espanto. Sí, muy buena reflexión. Sí, muy bien, bien el caso. Muy bien aplicado el caso, sí. Sí, tal cual. Y es que veo eso, digamos, eso en todo caso es una explicación bien sintética de lo que a Fred y yo le estamos dando vueltas por un lado, pero es así, es efectivamente así, sí, yo creo lo mismo, sí. Pero bueno. Bueno, en realidad, si es así, yo tenía un aforismo que decía, no los une el amor, sino el espanto, será por eso que lo votan tanto, ¿no? En la segunda reelección de Menem. Pero a lo que deberían reflexionar también estas organizaciones, a veces lo que es ir contracorriente, ¿no? Que a nosotros nos ha pasado, yo cuando digo nosotros digo los militantes de los 70, los que militamos en Montonero, en PRTER, ir contracorriente, ir contra una corriente que viene, está claro que hay una sociedad muy derechizada, ultraderechizada, donde el imperialismo ha calado hondo, donde además tenemos un gobierno que pro-imperialista y pro-capitalista, pero además tenemos un gobierno que está acompañado por un sector muy importante de la sociedad. Y no es que es un 1% más, no es que el 1% más les legitimiza. Yo creo que hay un sector mucho más importante de la sociedad que se ha derechizado, y se ha derechizado como consecuencia de 12 años de un gobierno que vino con un doble discurso, y que por lo tanto hizo que la gente se derechice. Y entonces, esto que hacen para mí la izquierda y el kirchnerismo más duro, y la izquierda que no es la izquierda más dura, porque en realidad nosotros le llamamos izquierda a la izquierda trotskista, que son el fin, pero hay otros que también somos izquierda, y somos muchos, y no sé si no somos más que ellos, por más que muchos de estas organizaciones no tengamos el desarrollo, el rol, y sobre todo la capacidad que han demostrado y que uno les admira, de parar un proyecto electoral, como ha hecho el FIT. Hay muchos que somos izquierda que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, ir contra la corriente en este momento, en vez de insertarse y producir un trabajo social que nos puede llevar mucho tiempo, pero que pueda hacer desde derechizar a la gente, no, en lugar de eso que hacen roscas por arriba, creyendo que con una actitud simbólica, como la izquierda de sumarse oportunistamente a estas cosas, y el kirchnerismo con esto de ganar las plazas, de los dulces, porque no los ves pelear. Pelear es pelear, muchachos, vayan y enfrente de la gendarmería a ver si van a pelear. Es más, la Milagro levanta hoy. Sí, la Milagro, ¿sabes para qué es buena? Para pegarle a los nuestros, para pegarle al perro Santillán, para pegarle a nuestros compañeros. Y los kirchneristas tampoco, porque los kirchneristas no los vi desde ahora, eso de resistencia con aguante, señores, vayan y peleen con la gendarmería contra la que peleamos nosotros estos 12 años, a ver si pelean, no los veo cortar ruta, no los veo quemar goma, vayan y peleen contra la gendarmería, si son tan malos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por eso me queda tan claro y tan sintético lo que dice Irene, ¿no? Nos une el amor, nos une el espanto más que el amor, porque están espantados los kirchneristas, porque no saben pelear, porque nacieron de un repollo, no de un proceso de lucha. El kirchnerismo, y sobre todo estos sectores del ultra kirchnerismo, nacieron de un repollo, no nacieron de un proceso de lucha de 10, 20, 30 años. Y entonces, se recuesta de la izquierda que sí tiene alguna experiencia de lucha, en este momento le viene bien para sus planes que el kirchnerismo baje un poco los enfrentamientos con ellos, y a su vez a la izquierda le viene bien sumar en todo esto más gente, porque ellos está claro, ellos hacen política con el kirchnerismo, ellos pretenden filtrar, entrar y ganarle militancia al kirchnerismo, y probablemente lo logren con esas políticas, es probable que lo logren. Ahora, algunos de nosotros tenemos la obligación, después de tantos años de lucha, de pelear con el menemismo, de pelear con el kirchnerismo, tenemos la obligación de decir las cosas como creemos que son, aunque nos puteen probablemente. Ahora, cuando cuelgue esta comunicación, me putearán en arameo. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad de decir, señores, acá hay que formar cuadros, acá hay que formar organización, acá hay que bajar a la base social, acá hay que enfrentar ideológicamente al macrismo, no enfrentarlo simbólicamente en plaza, tipo que no bajan de la plaza a la calle. Hay que enfrentarlo ideológicamente al macrismo. Ellos nos están ganando una batalla ideológica, nosotros no lo enfrentamos. Y lo estamos enfrentando, esto de la marcha, no es una marcha simbólica, no genera incluso en algunos casos rechazo en sectores importantes de la sociedad. Negro. A los que hay que ganar, porque esos sectores importantes, que son sectores populares, se lo está ganando el imperialismo, se lo está ganando la burguesía. Negro, el macrismo. Negro, el macrismo ya ganó una batalla cultural. Como para que los obreros voten al macrismo es porque ya ganó una batalla cultural. Tal cual, como vos lo decís. Ganó en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Ganó en todas las villas. Está ganando el macrismo las elecciones en cada villa. Los delegados, la mayoría de los delegados, la mayoría de las villas son macristas. Es más, hay delegados, nos decía el otro día compañeros de Corrientes de Villegas, de distintas organizaciones con los que conformamos el Encuentro de los Pueblos, que hay delegados kirchneristas que dejan de ser kirchneristas y se hacen macristas. Es decir, hay una tendencia a que donde el macrismo está penetrando en sectores populares, lo vimos en la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos creyendo que el tema pasa por comer resistencia con aguante, y creemos que esa resistencia con aguante son las plazas de clase media y media alta, que es lo que ha congregado el kirchnerismo en estos días, en este mes o dos meses que están. Es una locura, allá ellos y allá la izquierda, pero yo creo que es una locura. Yo creo que esto lo favorece, porque el macrismo está chocho. El enemigo principal, el imperialismo, los gringos que manejan todo esto, están chochos, están contentos, disfrutan con champán. Yo creo eso. Bueno, Negro Suárez, como siempre, categórico, contundente. Acá llegó un análisis de Asambleas del Pueblo que coincide en esta caracterización inicial que vos hiciste de Milagro Sala, cita también la persecución con el perro Santillán, pero después... Y esto es una cosa que es una manera de pensar realmente que a mí me resulta paradojal. Simultáneamente rescata todo el trabajo de Milagro Sala y ahí nos quedamos empantanados. Bueno, Negro Suárez, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo y, como siempre, nos encanta charlar contigo. Sí, gracias por llamar. Un abrazo a la audiencia, a uno a los que seguramente putean. No. Hubo mensajes a tu favor. Inclusive uno que decía grande, negro, que no sé si el negro es grande. No, pero igual. Ahora los computadores saben que me tienen, digamos. Aún los que me putean saben que cuando me llaman estoy. Te queremos, negro. Te queremos, negro. Un abrazo. Un beso. Anden bien. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente. Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanatová, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es Agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía: hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Was geht denn ab, mein Kasche? Wo ist mein Bruder? Wo ist er brasch? Es geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Muy interesante, Germán. Yo, que soy anglicano, no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Aquí tú. Sueños posibles. Thank you. Bueno, una nota siempre contundente, impactante. Acá me llega en la página de Facebook de Sueños Posibles, Pupi Barón, que escribe un abrazo para nosotros los viejos, que estamos, en especial al negro y a vos, Alfredo. Bueno, me incluye en una categoría en la cual todavía no me siento cómodo. Dice, no dejamos jamás de estar en movimiento, de alguna manera debemos comprender que las historias ahora se escriben a nivel global. No estamos solos viviendo esto. No es exclusivo del país, la eterna rueda, habrá que cortar la lluvia con la cruz de sal. Bueno, muchas gracias. Hay otros mensajes que, por supuesto, rescatan la posición de Negro Suárez. Yo personalmente valoro mucho la honestidad de militante, la honestidad intelectual, cómo él reivindica sus elecciones políticas, especialmente la que marcó su vida, de Montoneros, y realmente con un pensamiento crítico, siempre apuntando de alguna manera a lo que es para mí lo fundante. Y lo fundante tiene que ver con justamente poder rescatar la cuestión, digamos, de que más allá de la cuestión del macrismo, de que obviamente va a ser política de derecha, recordar que por ahí el FIP mandó a votar en blanco, que muchos no hacían diferencia entre Scioli y Macri. Yo siempre rescato, bueno, me rescato de alguna manera, que votar en negro traté de fundamentar el por qué había que votarlo a Scioli, ¿no? Pero bueno, las historias se siguen escribiendo y, como dije alguna vez, solo saben los que luchan. Y entre los que luchan, y luchan mucho y luchan bien, está nuestra querida amiga y compañera María del Carmen Verdú, referente principal de Correpi. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Debo confesarte que te estuve escuchando por la radio del auto, se escucha bien la radio, más allá que Germán está muy preocupado porque le cortan internet, pero debe ser un problema de él probablemente. Decirle que me consulte, porque la radio donde está ahora Leña al Fuego realmente... De aire se escucha bien. Sí, sí, en las zonas, no se escucha en toda la ciudad de Buenos Aires, pero en muchos barrios se escucha con mucha... Yo venía del centro y hasta Caballito escuché perfectamente. Perfecto. Bueno, María del Carmen, una pregunta, no quiero decir a quemarropa, pero bueno, ya que estamos. Detención de Milagro Sala. Mira, lo que yo recomiendo a todo el mundo para que entienda de lo que estamos hablando y por qué una muy importante cantidad de organizaciones de izquierda nos movilizamos hoy y nos hemos pronunciado en repudio de lo que ha sucedido en Jujuy, es que vayan a las fuentes, que lean la orden judicial de detención. Si no la consiguen, nosotros la tenemos escaneada, basta un mensajito al mail de Correpi, por Facebook o por Twitter, y les enviamos el escaneo. Es verdaderamente escandaloso. Yo creo que desde la fin de la década del 90, principio de los 2000, con aquellas causas por sedición de los jueces federales salteños contra los piqueteros de la Ruta 34, Pepino Fernández y otro, que no veo algo semejante. Si vos, en esa orden de detención, donde el juez de control de San Salvador de Jujuy acepta el pedido de detención que le hace el fiscal y ordena a la policía la detención, tachás el nombre Milagro Sala y lo reemplazás por cualquier otro nombre de cualquier referente de cualquier organización del campo popular, te das cuenta realmente que los hechos que describe y que se caracterizan en esa pieza judicial como delito de sedición, como delito de instigación pública a cometer delitos, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, cuando nosotros planteamos, como lo dice magistralmente el compañero Vicente Cito Lema, la cuestión de la defensa de los presos políticos como una cuestión de principio y donde uno no se mete a analizar si tiene el 100% o el 80% o el 75% o el 50% o el 1% de acuerdos con esa persona que está en ese momento caracterizada como preso político, porque es un tema de principios que hace a nuestra propia supervivencia como militantes populares, nos damos cuenta que, por ejemplo, el delito de sedición lo caracterizan, lo tipifican a partir del hecho de que los militantes de la agrupación de Milagro Sala y ella misma están repudiando una reforma normativa a la manera en que está organizada en la provincia la cuestión de las cooperativas. Entonces, eso lo caracterizan como un alzamiento contra el orden constitucional. Y en función de eso es que se la ordena detener como coautora del delito de sedición. Y respecto del delito de instigar a cometer delitos, la misma figura, recordemos que se le imputaba, por ejemplo, al referente del movimiento Teresa Rodríguez, hoy Fogoneros, Ricardo Chacho Berroce, después de la marcha contra Bush de noviembre de 2005, la acción típica que se cuestiona es que en los videos, en las filmaciones que obran como pruebas, se la ve a Milagro Sala y a otros referentes de su agrupación dando indicaciones, organizando y ordenando el momento en el que se instala el acampe en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. O sea, lo mismo que esta mañana yo y otros compañeros estuvimos haciendo en la puerta de la legislatura en el marco de la concentración que hicimos de repudio a la votación de afirmativa del traspaso de parte de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo le decía a algún compañero, no, poné la bandera un cachito más para allá que se ve mejor, o pongamos el sonido de este lado de la puerta y no del otro para que se escuche bien. O sea, el delito que se supone instigó es el del artículo 194 del Código Penal, el famoso corte de ruta, interrupción del tránsito terrestre vehicular, que como sabemos en los últimos 20 años es utilizado pura y exclusivamente para la criminalización de la protesta. Es verdaderamente muy grave el fundamento jurídico que se pretende dar a esta detención, que además viene con la amenaza de identificar a todos los demás y criminalizar también a todos los demás que se manifestaron. La referencia sobre Milagro Sala, esto que vos señalás, desde ya es cierta, pero yo quisiera meter un ingrediente, ¿no? Que es que, no quiero poner el evangelista, ¿no? Pero esto de que quien a hierro mata, a hierro muere. Milagro Sala tuvo una actitud realmente de un sectarismo feroz con muchos compañeros militantes, a los cuales represalió de una manera muy fuerte. Y creo que de alguna manera, no sé si es tan comparable con otros militantes del campo popular que fueron también acusados por esto que vos bien señalás, como el delito de instigar delitos, ¿no? Claro, bueno, pero por eso mismo es que yo señalaba esto de que cuando uno hace la caracterización de que alguien es un preso político, de que alguien está siendo represaliado por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal, no caben esos argumentos para correrse a un costado y decir, no me importa que hoy en estas condiciones y con esta argumentación Milagro Sala esté presa. Yo no voy a discutir, al contrario, lo hemos denunciado de manera vehemente desde Correpi, las actitudes patoteriles que ha tenido la Tupac Amaru en más de una oportunidad, atacando agrupaciones de izquierda, manejando un estado paralelo prácticamente en la provincia de Jujuy, con una política francamente clientelar y denigrante para sus propios seguidores por el tipo de cooptación económica que realiza. Eso es indiscutible. Ahora, el punto es que Milagro Sala no está hoy encausada y presa por patotera o por chorra. Está presa por algo que no tiene vinculación con esas otras acusaciones, que no son precisamente las que le hacen desde el gobierno, sino que tiene que ver pura y exclusivamente con una movilización, con un reclamo concreto, puntual, de desacuerdo con una modificación de la cuestión de las cooperativas. Es una situación equiparable a la que ya hemos vivido, hemos tenido muchísimas situaciones en nuestro pasado reciente y no tanto, de militantes con quienes uno tiene desacuerdos, diferencias, enormes brechas en método y en ideología. Ha pasado con Castells, ha pasado con Esteche y otros compañeros de Quebracho, ha pasado en muchísimas oportunidades, y eso no significa que uno se corra de la defensa política de ese, de esa persona que está siendo represaliada por luchar y no por otros hechos, que precisamente son los no criminalizados porque son funcionales al sistema. Sí, de todas maneras yo no lo planteo de correrme o no correrme, de hecho, bueno, no fui a la marcha, entiendo lo que decís y estoy de acuerdo, pero ¿en qué momento se hace ese otro análisis, no? Porque leí un comunicado de Asamblea del Pueblo, recién leí el de Correpi, donde prácticamente la caracterización de lo que ha hecho Milagro Sala coincide con lo que hace poco hablamos con el Negro Suárez, con lo que decís vos, lo que dice Asamblea del Pueblo, y al mismo tiempo, bueno, rescata la tarea social, la tarea de construir viviendas, hospitales, qué sé yo. Nosotros en nuestro comunicado señalamos, nos separa un abismo de su práctica política y de sus posicionamientos de los últimos años. Ahora, en esta oportunidad, ella está siendo represaliada por algo que hizo bien, no por todo lo que hizo mal. Y eso no puede ser pasado por alto, porque mañana, con ese antecedente, esa voz, o a mí, o a Herman, o a cualquier compañero de cualquier organización popular, que van a meter preso. Ahora, vos pensás que si te ponen presa a vos, a mí o a Herman, el kirchnerismo y se va a mover, digamos... Probablemente no, probablemente no. Te digo para evaluar el tema, ¿no? Pero justamente esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Entre qué unos y qué otros? Entre nosotros y ellos. Me quedo más tranquilo. Bueno, una cuestión, y como para ir cerrando siempre tan importantes charlas contigo. Esta especie de situación que para mí realmente es importante, ¿no? La lucha contra el macrismo. ¿A vos te parece que se puede hacer desde una especie de fusión, unión, no sé cómo decirlo, entre lo mejor del kirchnerismo y la izquierda? Mira, yo lo que creo es que frente a la situación que estamos ya transitando desde hace 40 días, y en nada más que 40 días, alrededor de 20.000 despidos, no solo en el área estatal, sino también en áreas privadas, con vaciamientos de empresas como el Grupo 23, con situaciones como la quiebra de Sol, o la aerolínea, o el conflicto de Cresta Roja aún no resuelto, con estos embates represivos que además vienen con toda una superestructura destinada a mejorar, a profundizar y ampliar las facultades represivas, como es la declaración de emergencia en seguridad, el traspaso de la federal a la metropolitana que se votó hoy, con no solamente el total de su partida presupuestaria, sino con un proyectito anexo que vino bajo el brazo, que ha tenido poca repercusión en los medios, que son las facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo de la ciudad, de mover partidas presupuestarias de donde le dé la gana, salud, educación, tercera edad, proyectos sociales, etcétera, para destinarlos a su plan de seguridad y incrementar la logística de esta nueva fuerza de 21.000 efectivos en la ciudad de Buenos Aires, la bendición política a esta nueva fuerza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, para ni siquiera precisar de la vieja sospecha del olfato policial inefable para interceptar a alguien en la calle, pedirle el documento y si se les da la gana detenerlo. En todo ese marco, evidentemente es necesaria la más amplia unidad para resistir, porque cuando el policía nos corra por la calle y nos pegue 4 tiros en la espalda, o nos metan presos, o nos apaleen en una movilización de trabajadores, o en una movilización de denuncia del gatillo fácil, no nos van a preguntar si votamos a Scioli, a Macri o votamos en blanco. Nos la van a dar y esa es una realidad. También es cierto que no es lo mismo el militante de base, honesto, de buena fe, que a mi criterio de manera equivocada creyó que tenía un modelo nacional y popular que defender en el kirchnerismo, que quien generó esa situación y cooptó y de manera muy poco santa embaucó a una gran cantidad de trabajadores, haciéndoles creer que poco menos había llegado la Revolución Rusa a la Argentina. nosotros hemos tenido una línea y una coherencia en la denuncia, en particular en el ámbito de la represión estatal, de los 12 años de gestión kirchnerista, y con la misma fuerza y la misma vehemencia y del mismo modo que nos enfrentamos antes a la represión del menemismo, de la alianza del Frepaso y la UCR y del dualdismo, vamos a enfrentar al macrismo. Y quien quiera encolumnarse y pelear y estar a nuestro lado va a ser un compañero, independientemente de lo que haya hecho en octubre o en noviembre con su papeleta de voto. Como además hay ejemplos ya concretos, justamente hoy en el programa de radio Herman mencionaba nuevamente un ejemplo que él viene dando de ese trabajador de Cresta Roja que con la cara morateada después de la represión de la gendarmería en los primeros días de enero, entre lágrimas contaba y pensar que yo lo voté a Macri pensando que venía el cambio y lo que me vinieron son los palos de gendarmería. Hay muchos compañeros y compañeras que hayan votado a Macri o a Scioli, hayan militado o no en el kirchnerismo, van a tener que salir a pelear por su trabajo, van a tener que salir a pelear por la vida de sus hijos, por la libertad de sus hijos, y en la medida que esa pelea sea franca y honesta, está muy bien que podamos darla de conjunto. Obviamente no es la misma caracterización para aquellos que han sido responsables de la política hambreadora y represora del gobierno kirchnerista, pero por eso digo, hay distintos niveles. Bueno, María del Carmen Verdú, supongo que estarás de acuerdo que esta interesante charla la tenemos que seguir en 15 días. Así es. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Continuando con nuestros sueños posibles por laretaguardia.com.ar en un horario extendido, especialmente porque no queríamos dejar de escuchar a una muy querida compañera, una socióloga, diputada, investigadora del CONICET, y realmente tuvimos algunas dificultades de comunicación, pero ya están solucionadas, así que estamos charlando con Alcira Argumedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, si podés hablar un poquito más fuerte, porque no te escucho bien, ¿eh? Bueno, ahora... ¿cómo? Ahora sí. Perfecto. Bueno, Alcira Argumedo, teníamos mucho interés en hablar contigo. Lo hemos hecho, pero hace bastante que no. Y bueno, el país cambió sí, totalmente. Y quería tu reflexión, digamos, del por qué pasó lo que pasó. Ya hace más de un mes que Macri es nuestro presidente. Y ha habido un cambio de paradigma político, cultural y demás. ¿A qué lo atribuís? Bueno, no, mira, yo creo que de alguna manera, si uno ve el ciclo del kirchnerismo, yo creo que después del 54% y esta idea de ir por todo, etcétera, empezó a sufrir una cierta, un cierto debilitamiento. Ya se vio en el 2013 la aparición de Massa, digamos, y una pérdida de votos significativa que ya había pasado en el 2009. Y me parece que de alguna manera esto fue parte del desgaste de una política que, si bien tenía algunos elementos positivos, de alguna manera también me parece que en varios campos era más el discurso que las realidades, ¿no? Y creo que esto pagó un cierto costo, además del sectarismo, etcétera, que creo que produjo en una parte importante de la población un cierto hartazgo. Entonces, si uno ve las elecciones del 2015, me parece que quedaron tres tercios, ¿no? Una especie de más o menos un tercio en favor del kirchnerismo, 30 y pico% de Scioli en la primera vuelta, un 30 y pico% de macrismo, y creo que el resto, el 40% ese, se dividió donde en gran parte el crecimiento del voto fue por no votar al otro, ¿no? Y yo creo que esto da cuenta de una situación de crisis política bastante más profunda de la que uno puede suponer, ¿no? De alguna manera vos estás planteando qué hizo el kirchnerismo para llegar a esto, ¿no? Ahora, yo creo que es tan brutal lo que está pasando que me parece que todavía, como se dice vulgarmente, no han caído todas las fichas, ¿no? Por ejemplo, noto yo personalmente con mucha preocupación una especie de antimacrismo feroz, que seguramente se lo merece, pero despojado o separado de qué fue lo que pasó para que finalmente Macri sea presidente, lo cual hace 3-4 meses sería casi ciencia ficción, ¿no? Exacto. Y creo que para mí, por lo menos si lo he escrito por ahí, Macri es un efecto lamentable, desgraciado, pero es un efecto. Quisiera profundizar en el análisis de las causas, ¿no? Muchas de las cosas que Proyecto Sur denunció durante muchos años y que evidentemente cayeron todas en saco roto, por ejemplo, Vaca Muerta, Chevron, La Barrick y todo eso. Bueno, que yo creo que eso, que detrás de un discurso nacional y popular y de lucha contra las corporaciones, creo que lo característico del kirchnerismo fue considerar que la única corporación era Clarín. Porque si vos te pones a ver, corporaciones petroleras no solamente tuvieron una serie de ventajas, un compromiso muy fuerte de los Kirchner con la privatización, sino que además en el 2007, poco antes de dejar la presidencia, Kirchner prorrogó por 30 años y 10 años antes de que venciera la concesión el yacimiento de Cerro Dragón, que es uno de los más importantes del país. Y esto, fíjate que lo hizo en favor de Bulgaroni y de la British Petroleum, que no son pymes, son corporaciones. Ahora, el año pasado, la British Petroleum se autoincriminó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por haber pagado coimas por ese esquema. Ahora, en el 2008, la compra del 25% y después del 50% de Repsol por parte de Eskenazi significó que se compraba sin poner un peso, lo podrías haber comprado vos o yo, porque ese 25% se pagaba en un crédito que Repsol le daba a Eskenazi, personero de Kirchner, y que se pagaba con los beneficios que se dieran, los beneficios de la explotación petrolera. A cambio de eso se le permitía a Repsol disponer del 97% de las reservas, de sus beneficios, es decir, no había inversión y eso llevó en 2 años al vaciamiento de la empresa. Y el tema es que después se suponía que Repsol iba a pagarle a la Argentina por este vaciamiento y terminamos pagándole 8.000 millones de dólares a Repsol. Pero ahora, en los 2 últimos años, gran parte del famoso déficit fiscal se debe a que la Argentina es el único país del mundo que, ante la baja de los precios del petróleo, que está ahora a $30, le reconocía $77. Esto era entregar aproximadamente otros 8.000 millones de dólares anuales a las grandes petroleras para favorecer y seguir con el daño y el negociado de Vaca Muerta, y esto significó cerca del 60% del déficit, que después ahora se dice que hay que hacer un ajuste. En el caso de las mineras, ni hablar, el Parlamento Europeo determinó que la minería a cielo abierto tenía consecuencias catastróficas e irreversibles y por lo tanto prohibió esta minería en todo el continente europeo. Acá se pasó en 10 años de 4 a 600 emprendimientos en las la cordillera, más allá de las resistencias que hubo sociales para su implementación. Lo mismo pasó con el tema de la soja, lo mismo ha pasado con el tema del fracking. Entonces yo creo que esto empezó a pesar. Además hubo un discurso en el campo social que se suponía que había un 5% de pobreza en el país. Cristina, al país le dieron un premio por tener 5% de desnutrición y pobreza. Y el tema es que el mensaje era: todos estamos bárbaros, vos sos el único tonto que está mal. Y esto también generó un fuerte malestar en sectores populares, ¿no? Y ahí estuvo una de las claves. El cambio del voto de sectores populares, que fue una de las claves de del triunfo de Macri, ¿no? Ahora, ¿vos te crees que los sectores populares que votaron por Macri votaron por Macri repudiando todo esto que estás contando? Es decir, mi pregunta es, porque tanto vos como Pino, Solana, lo informaron exhaustivamente y otros compañeros también. ¿A alguien le importa realmente esto? O sea, el vaciamiento de la Argentina en grupos empresarios altísimamente concentrados. O sea, ¿importa realmente? No es que le importe, es que las consecuencias de esto se empiezan a sentir. O sea, este hecho de, por ejemplo, que en vez de impulsar una industria del ferrocarril que puede crear decenas de miles de puestos de trabajo en la industria ferroviaria, en las industrias proveedoras, en el servicio, etcétera, se compre llave en mano, paradójicamente, un negocio en el cual participa Macri padre en alianza con, o participaba en alianza con el gobierno Kirchner. Que se compra llave en mano de manera tal que compras hasta los durmientes de cemento en China. Y esto repercute en la carencia de empleo. Y acá en los últimos 4 años realmente no se ha creado empleo, salvo el empleo público. Entonces, esto tiene una consecuencia indirecta, o más o menos directa, que se empieza a percibir como problemática social. Y esto me parece que es la clave de la cosa. El hecho de la creciente consolidación de los planes de subsidios sociales ya como modo de vida, no como una transición hacia una situación mejor, ¿no? Y esto creo que en una parte de los sectores sociales realmente entró en crisis, ¿no? Bueno, Alcira Argumedo, con ella estamos hablando, es diputada, además investigadora del CONICET, socióloga. Una pregunta que quisiera no hacerla, pero hago muchas cosas que no quiero, así que te la voy a hacer igual. ¿Qué pensás de la detención de Milagros Sala, pero además de esta reacción que se está generando en sectores de la oposición, tanto kirchneristas, grupos socialistas, de izquierda, en relación a considerarla, bueno, como una presa política y por lo tanto insistir en su liberación inmediata? ¿Vos cómo lo estás pensando? Mira, yo creo, a mí no tengo ninguna simpatía por Milagros Sala, porque el tema es que yo trabajo con indígenas de la zona de Humahuaca, y el problema de Milagros Sala es que, si bien por una parte ha hecho amplios planes de vivienda y con clubs, etcétera, también imponía una situación de subordinación que estaba generando un profundo malestar. Vos sabés que de esas varios miles de casas que ella entregaba, te las daba, pero no tenías título de propiedad, o sea, le seguían perteneciendo a ellos. Sí, y esto pasó, me lo contaban los indígenas. Ha pasado con algunas familias que, si detectaban cierta insubordinación, la cosa era mandarles a la medianoche gente a desalojar a las familias. Entonces era un régimen de un profundo autoritarismo y un régimen de temor muy fuerte, que ya había generado cierto rechazo. Esto me lo contaban en el 2013, en Humahuaca, por ejemplo, tenía 5.000 afiliados, la Tupac Amaru, y cuando ella se presenta a elecciones lo votan 1.300. Quiere decir que tenía 3.700, que había una forma de venganza que era no hacerlo. Esto en las últimas elecciones pasó de 80.000 afiliados a 25.000 afiliados. El tema es que acá hubo verdaderamente un abuso de poder. yo no sé si fue la mejor metodología, etcétera, pero que había que investigar qué estaba pasando con la Túpac Amaru, cómo se distribuían los fondos, sobre todo teniendo ciertos antecedentes de la manipulación de estos fondos, que había que entrar a ver qué pasaba con estas organizaciones y sobre todo corregir el hecho de que cada familia tuviera el título de propiedad de su vivienda. Me parece que esto había que hacerlo. Ahora, si la forma fue esta, no te digo, no creo que haya sido la mejor, pero me parece que hay una victimización de ciertos abusos que se cometieron, que los están manejando mal, seguramente, porque no han hecho auditorías tranquilos para poder decantarse, despojar justos de pecadores. Entonces caen todos en la misma bolsa. Si se ha hecho con cierta torpeza, cosas que había que hacer. Es cierto, vos en el Senado, por ejemplo, se nombran 2.000 personas en planta permanente en noviembre del 2015, es decir, un mes después de haber perdido las elecciones y cuando ya Vudú se tenía que retirar. Esto se puede tomar casi como una provocación. El tema es que se ha trabajado con torpeza, porque en vez de analizar, porque dentro de esos 2.000 había una X cantidad que era justo que hubieran sido designados como planta permanente. Pero en vez de hacer una auditoría, se actuó medio a lo bruto, que creo que es lo que pasó con Milagro Salas, y entonces eso genera una resistencia que pareciera tener una legitimidad, que no es una legitimidad para la totalidad del problema, si se entiende, ¿no? Bueno, realmente Alcira Argumedo, me interesó mucho este análisis que haces, es una disección, estamos en un momento realmente muy pasional y creo que es bueno darle racionalidad. Yo personalmente creo estar de acuerdo contigo, me parece que yo me manejo con aforismos y creo que no hay nada peor en política que victimizar a un victimario, ¿no? Nada peor que qué, perdón. Que no hay nada peor en política que victimizar a un victimario. Exacto, eso es el tema. Me parece que se ha movido con cierta torpeza en la resolución de problemas que son críticos y en muchos casos eran casi un abuso o una provocación. Esto te puedo decir, hay una serie de nombramientos, eso se ve en el boletín oficial del mes de diciembre, que toma todo diciembre. Bueno, parece el libro gordo de Petete porque ahí figuran las listas de las nuevas designaciones. Y esto evidentemente significaba pretender meter una cuña en la administración pública y dejar que una masa de cuadros propios en la administración pública que no correspondía. Entonces, pero el tema es que me parece que se está manejando con torpeza por esto que vos señalabas en tu aforismo, ¿no? Y creo que en eso van a tener que ser más cuidadosos porque si no van a restar simpatías de la población porque efectivamente están cayendo justos y pecadores, ¿no? Exactamente. Bueno, Alcira Argumedo, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, es un gusto realmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, viejo. Chao. Ahora sí, felices sueños posibles en esta extensión que agradecemos a la retaguardia, especialmente a Natacha, que se ha quedado un poco más de tiempo, a Fernando Tevele, que no nos trajo mate, pero bueno, tuvo la intención, hubo un gesto que quedó ahí. Y bueno, Irene Antinori y Alfredo Grande les dicen felices sueños posibles.